Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Este es un viernes 30 de enero, casi al final del mes de enero. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Queremos que esté disfrutando de sus vacaciones. Sí, en realidad muchos están de vacaciones porque claro. En Chile se da justamente que los meses de enero y febrero son los meses en que la gente sale. Y sabes tú que Santiago, que es una urbe que crece, se tranquiliza tanto. La verdad es que, a pesar del calor, es más tranquilo el ambiente, claro, en enero y febrero, porque salió la gente de vacaciones. Es bueno veranear en Santiago, entonces. Algunos sí vienen a Santiago, encuentran muchas cosas, muchos atractivos. Pero queremos invitarlos ahora a que usted sintonice la emisora en los horarios que ella coloca para un resumen que hacemos los días viernes de lo que hemos conversado durante esta semana. Va a ser grato tenernos en la audiencia. También queremos invitarlos para que usted, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl y encontrará algún material adicional a la conversación, algunos PowerPoint, algunos comentarios para enriquecer lo que es la palabra de Dios. Sabes, hay un pensamiento interesante que creo que sería bueno que lo comentáramos. No es suficiente profesar fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en el libro de la iglesia. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada a menos que Cristo se revele en obras de justicia. Sabes, bien complicado el texto este, porque yo creo que alguno podría estar pensando, si yo estoy inscrito en el libro de la iglesia, pareciera que ya mi nombre está un poquito listo para ser trasladado al cielo. Bueno, el Señor mira la inscripción y también mira el corazón, el sentimiento, lo que nos lleva adelante. El profesar la fe en Cristo, ¿no es cierto?, no es solamente un registro, sino es un actuar de la vida, del constante andar, del estar midiéndose, ¿no es cierto?, con lo que Dios está diciendo. Recuerda que estuvimos estudiando sobre la epístola de Santiago, y parece que esto está totalmente de acuerdo con lo que Santiago decía, porque dice que esto no vale de nada menos que Cristo se revele en obras de justicia. O sea, decíamos, estábamos hablando tener fe en Cristo. Bueno, pero la fe sin obras es muerta, decía Santiago. Y creo que tiene toda la razón, y aquí podemos verlo. Si nuestras obras no están de acuerdo con nuestra profesión de fe, cualquiera se puede dar cuenta de que vamos por el camino equivocado. Por eso que es importante que uno piense y medite y le pida al Señor que tome las mejores decisiones en la vida, porque siempre las decisiones van a tender a ir hacia un bien o hacia el mal, y una mala decisión no me priva de la consecuencia de esa decisión, aunque después me arrepienta. Dios podría perfectamente cambiar el final de un sendero siempre y cuando yo vuelva y tome una decisión correcta. Pero las decisiones en algún momento son muy, muy importantes, porque impactan la vida. ¿Y cómo uno puede tomar una buena decisión? Siendo sabio, teniendo la sabiduría, o sea, teniendo a Cristo, porque en realidad, en esencia, la sabiduría es Dios. En Él está la esencia, Él es sabiduría, y antes que todo, como lo leíamos y conversamos en las semanas pasadas, Dios en su misericordia, en su sabiduría que Él tiene, creó todas las cosas. Y sin sabiduría Él no podría haberlo hecho, porque vemos tanta perfección en su creación. Y pensando, como tú lo analizabas, me recuerdo que pensando en lo que iba a ser el ser humano viviendo en esta tierra, Él hizo las cosas de esa manera para nuestro beneficio. Y Él, recuerdas tú, que dijo terminando su creación que era bueno, y bueno en gran manera. Si Dios lo dice, ¿cómo entonces podemos decir nosotros que no es buena su creación, que son buenos sus consejos, que no son buenas sus orientaciones? Podemos decir que el mayor engaño de la mente humana consiste en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Fíjate, no hace tanto que estamos sabiendo de esto, de estos fanáticos religiosos que están asolando prácticamente. Claro, ese es un tema contemporáneo ahora, claro, bastante complicado dentro de nuestra sociedad. Pero mira, yo recuerdo cuando estudiaba las cruzadas, no sé si tú te acuerdas. También, justamente. Uno, como parte de la historia, se pasaban estos hechos, pero si uno las analiza ahora con calma, se da cuenta que eran motivados por situaciones religiosas. Y de atrás sí, iban había, esto. Habían otras cosas también. Claro, pero ¿no? puntualmente eso era, ¿no es cierto?, un disfraz. Sí. Y por la religión, por Dios, se ha matado a mucha gente. Qué terrible esta situación que a veces impera en el mundo y en los conceptos que tiene el ser humano acerca de lo justo y lo injusto. Pero fíjate, qué bueno sería poder decir, eso es parte de la historia, eso es antigüedad, eso estaba en el pasado. Hoy día estamos viviendo una nueva época, una época donde el conocimiento, donde la luz nos ilumina. Pero nosotros vemos que eso ocurre hoy día, y hay gente fanática, y en todas las religiones las hay, ¿eh? Gente fanática que desgraciadamente se van a extremos y se cometen crímenes, y hay situaciones bastante lamentables, y desgraciadamente se mancha el nombre de Dios con estas situaciones. Y por otro lado, uno tiene que ver el concepto de justo y de necio que la Biblia habla. Pero tú puedes también encontrarte con las situaciones como la siguiente, que tú confiaste en alguien que creías que era justo, y a lo mejor fuiste engañado por alguien que creías que era justo. Y por otro lado, tú te encuentras con un necio que dices, es el necio. Pero sabes, tanto el justo como el necio necesitan de orientación. Tendríamos que acercarnos también a los necios y ayudarles para que tomen un camino correcto. Pero pensando acá en el contexto de este proverbio, se dice que tengamos cuidado cuando le hablemos a un necio, porque a lo mejor no va a aceptar la corrección y va a transformarse en nuestro enemigo. Eso es lo más seguro. Entonces, ¿cómo actúa? Es allí donde uno, con su actuar, ¿no es cierto?, su experiencia y qué es lo que dice, nosotros podemos dar mucho ejemplo más que hablar con nuestra vida, nuestro comportamiento, que vean en nosotros un cambio, una posición tranquila hacia la verdad, y que alguien pueda decir de nosotros, mira, ten confianza en este hombre porque él nunca te va a mentir. ¿Cómo sabes? Bueno, nunca lo he visto en un engaño, en un traspiés, es un hombre correcto. Y aquí me vuelvo yo a Job, ¿no es cierto?, cuando Job decía, Dios de él, que era un hombre justo, un hombre de justicia, un hombre de equidad, un hombre que andaba en lo correcto, y que estaba preocupado incluso no solamente de él, sino también de sus hijos, de su familia, y él hacía siempre oraciones. ¿No será que se han deslizado? ¿Cómo estaba preocupado de que su familia fuera una familia justa? Ese es un hombre justo. Tenemos ejemplos maravillosos al analizar el libro, por ejemplo, de Job. Bueno, amables oyentes, volvemos a invitarlos para el momento del resumen. Que esté con nosotros. Ha sido una bendición conversar en este día con ustedes. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor les bendiga.